Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 17ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¿Qué polla pasa aquí? Y arrancamos ya este quinto programa de la 17ª temporada. Increíblemente hemos llegado antes de lo pensado, que 5. Para que Rudy pueda hacer la rima que tanto le gusta. Y hoy no está, se ha perdido el programa 5. Por el culo te la inco. Con la cantidad de veces que voy a decir 5. Por el culo te la inco. Espero que lo escuche y se quiera agarrar los huevos con una tenaza. 5, Rudy. Por el culo te la inco. Programa número 5. Por el culo te la inco. De la 17ª temporada. Y hoy no está ready, hoy es un programa de los que considero que van a ser los habituales, que van a ser los mano a mano de la temporada 17. Hoy estoy con mi querido colega, el grandísimo señor Ricky Knight. ¿Qué tal, Ricky? Buenas noches. Surprise, motherfucker. ¿Qué pasa, Alexi? ¿Cómo estamos, tío? Aquí volvemos a los viejos hábitos, mano a mano, clásico habitual, derechito a la yugular, rapidito, fresquito, así que vamos a empezar ya a darle caña. Sí, señor. Así se habla, así me gusta. Y podemos empezar un poco con una noticia que quiero comentarlo. Vamos a tomar la primera parte a lo mejor como mamporre y luego nos detenemos un poco más en la noticia. Y es el estado en el que está la industria. Hay muchísimos movimientos de los no buenos. Hay movimientos de los que ya nos tenemos, de los que ya estamos acostumbrados. Han habido despidos en Crystal Dynamics. Hay situación en Epic, se despidieron a más de 1000 empleados y se empieza a cuestionar la sustentabilidad de Fortnite, que siempre se lo veía como la gallina de los huevos de oro. Empieza a haber bajas importantes de usuarios y genera un poco de preocupación. Sony ha cerrado Dark Hole of Games. También la gente esta que trabajaba con Ubisoft, el estudio que por aquí lo tengo, lo buscaré, Redstone Entertainment, no es que los despiden, simplemente que no van a hacer más juegos, se van a dedicar a otras cosas dentro de la compañía, pero no van a hacer más juegos. Y nada, está todo un poco verse. Y dentro de todo esto de que se pierden jugadores, de que se cierran estudios y demás, tenemos la noticia para analizar, que es que Ajay Sharma ha empezado fuerte diciendo que están buscando modelos para ver cómo se puede hacer más viable el Game Pass, de cómo hacerlo más económico, cómo hacerlo más accesible, porque han notado una baja preocupante de los usuarios. Así que Pekinai, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué has visto de esto? Hombre, pues de las dos noticias que comentas, tío, la primera, el tema de los despidos, pues yo creo que también a día de hoy todavía siguen reubicando a toda esa gente o esas plantillas que a lo mejor durante la época del COVID y 2021-2022 pues fueron años de bastante bonanza, la gente salía poco. Y una vez se restableció la normalidad, pues muchos de esos proyectos habrán acabado hace poco y lógicamente pues a la gente, para lo bueno y para lo malo, se quedará muy poca gente en los estudios y el resto pues le tocará buscarse las castañas en otros árboles. Y con el tema de Fortnite, pues mira, tío, al final es difícil llegar arriba y mucho más difícil mantenerse. Durante mucho tiempo pues ha sido el rey, o así lo hemos considerado, pero también han salido otros juegos, otras tendencias. El auge también de los extraction shooter también lo tienen por ahí, que puede ser también decisivo para que la gente también vaya cambiando. Ahí tienes el ejemplo de Delta Force, que es un juego que está funcionando, yo creo que bastante bien, al menos en PC. Y claro, la gente luego al final pues la acaba probando, se acaba yendo, unos vuelven, otros no. el tema de las temporadas, no sé, evidentemente ese juego no iba a ser el eterno campeón o el eterno líder del online, y en muchos aspectos, por ejemplo, el PUBG creo que en móviles es mucho más jugado que el Fortnite. Por tanto, también ahí tiene otra vertiente más, que ya no solamente en la consola, el PC, sino los móviles, que ya hay muchos juegos de como servicio que puedes jugar en cualquier parte del mundo directamente, tío. Tal cual lo que hice, la verdad que demasiado ha sido la proeza de mantenerse en lo alto tantos años. Lo que me llama la atención es eso, es que no tengan cómo hacer frente a estas situaciones más que con despidos de mi persona. Pero es lógico que un juego no va a acaparar la atención para siempre y no va a ser eternamente el Fortnite, pero en un momento llegó a aparecerlo. Que aparecían juegos y se bajaban y aparecía algo, se ponía popular, desaparecía y el Fortnite estaba siempre ahí y siempre ahí, pero aparentemente ha empezado quizá con cambios de tendencia o cambios de los intereses de la gente a bajar un poco y a cambiar un poco ese rumbo. Claro, pero en esa época date cuenta que eran clones lo que salían de Fortnite, tío. Eran muy similares y querían emular lo que tenía ese juego. ¿Qué pasaba? Que la gente al final, si tienes el original y el clon era de peor calidad, no te ibas a cambiar. A lo mejor lo probabas un poco por la novedad o ya está. De ahí que salieron luego, anteriormente de Fortnite, después. No sé si fue el Hero Shooter este, el de Blizzard, el Overwatch. Que no me acuerdo si fue antes o después, me pierdo un poco ya con los también de las fechas, que ha aportado otra base diferente, luego los Duty y demás, que al final no dejan de ser juegos con mapas amplios que se iban cerrando y cada uno con su particularidad. El PUBG tenía sus historias, el Call of Duty lo suyo también, el Fortnite pues también, cada uno con su estética y su forma de jugar diferente, pero bueno, que digamos que eran los tres más grandes. Y luego el resto fue un poco a la saga, pero bueno, a raíz también de estos extraction shooters y demás, pues se abre otra vertiente que es totalmente diferente y claro, al final muchas cosas son novedosas, que gustan y que no vas a estar tampoco eternamente jugando al mismo juego 10 años. Que habrá gente que es así, que juega solamente un juego y no lo saca de ahí, como la gente que está enganchada al LOL. Pero bueno, que eso ya es otro punto de aparte. Sí, y no descartemos que consigan hacer alguna maniobra más, porque estos, recordemos que cuando salió Fortnite no era el modo Battle Arena, este conocido que popularizó tanto PUBG, sino que la modalidad precisamente se subieron al éxito de PUBG y sacaron, pasa que sacaron el juego versión gratuita, más liviano, que corría más equipos y un poco más casualizado, si se quiere, pero el primer modo que tenía Fortnite fue bastante meh, no era un juego tan exitoso, o no lo sí, pensamos era un, así. Un Tower Defense que te llevaban enemigos por oleadas y creo que costaba unos 20 euros, incluso ese modo dijeron que al año lo iban a poner gratuito y jamás lo pusieron gratuito, directamente lo eliminaron como si no hubiera pasado nada aquí y ya está. Sí, ahora sé que sabemos hace un tiempo que están apostando por crear una especie de metaverso dentro del juego. Hicieron la apuesta grande esta con el Lego Fortnite y con el de los coches y demás, que no sé a día de hoy qué tanto impacto tienen, pero sí es copiar un poco ese modelo de Roblox, ¿no? De decir, bueno, que esto sea un hub y que dentro de esto se juegue un poco a distintas cosas. También hay que ver si logran adaptar bien lo que está de moda en este momento, ¿no? Un extraction shooter y consiguen hacerlo bien, como aparentemente le está yendo a Marathon, o aparentemente ha hecho también la gente esta de me saldrá porque estaba pensando en Marathon y estaba pensando en el a Riders. A lo mejor encuentran la forma de sacar eso y reflotan un poco con la moda del momento. Bueno, además son todavía pronto para valorarlo, que lleva, no sé si un mes en lisa, y habrá que darle su tiempo, a ver si encuentra su lugar y la gente lo acaba jugando, porque si no me equivoco también es un juego de pago. Claro, competir con juegos gratuitos, con otros de pago, pues ya ahí la entrada, de entrada, nunca me lo he dicho, te tiene que interesar el juego, si no, no lo pagas. Entonces ahí hay que darle unos 3-6 meses y a ver en qué lugar queda este maratón. Sí, también lo que pasa con maratón es que medio como que vaticinábamos un Concord, ¿no? Un caso de esto que se abre o Haigar, que dura un par de semanas y ya tomar por culo después de millones invertidos y años de desarrollo. Pero te quiero volver a sacar el tema de Xbox. ¿Cómo ves lo de Game Pass? Tú sigues siendo usuario de Game Pass, pero si renovarías ahora, si te parece interesante, si estarías dispuesto a ver algún modo que sea con publicidad o con tokens o con alguna cosa que le pudiera bajar el precio. Hombre, yo soy de la opinión con el tema de Game Pass que lo seguiré utilizando siempre y cuando me siga compensando el servicio. De momento, la última vez que lo renové fue por un año y medio, no sé si casi dos, no me acuerdo. Y yo tengo la cuenta compartida con Baque y no sé si pagamos 80 euros cada uno o algo así, o 75 o 80, no me acuerdo. En ese caso, dije tú, oye, 80 euros por año y medio me sigue compensando. Es decir, tengo una batería de juegos muy potente, una cantidad de indies que de otra manera a lo mejor no los conocería. Y de vez en cuando pues me compro juegos y los pillo bien de precio, como el Requiem, que lo conseguí por unos 38 o 40 euros, creo que fue, no fue mucho más, que para haber sido a los 5 días de haber salido, pues oye, ni tan mal, por debajo de la mitad de lo que costó originalmente el juego. A partir de ahí, yo entiendo que haya gente que no se sepa los trucos de comprar pues la suscripción, la core o la básica, y luego comprar un mes de Ultimate y te hace la conversión a X meses, según lo tenga estipulado Microsoft. Eso con el tiempo yo entiendo que lo van a acabar quitando seguramente, y esté pagando digamos el precio base. Claro, el precio base no sé si eran 25 o 30 euros al mes, que me parece una salvajada. Para sacarle provecho tienes que acabarte unos 2 o 3 juegos mensuales, por lo cual entras en una dinámica un poco muy de estar jugando siempre, y no todo el mundo pues tiene esa capacidad ni tiene ese tiempo. Y a lo mejor estos servicios que ofrecen ahora, bajando el precio y poniendo publicidades, que ya veremos cómo serían. Pues yo me pongo en el lugar de coger la más básica con publicidad, estoy jugando online y pum, me le quito la pantalla para poderme un anuncio de Chocapic, por ejemplo, yo qué sé, o cualquier mierda que se te ocurra, ¿sabes? No sé cómo será de intrusiva mientras estés jugando, ¿no? Si te sale un huequito de la pantalla o algo, te quitan el audio del juego y te sale el sonido del anuncio, no sé cómo lo podrán plantear. Pero bueno, al final todo esto son opciones para los usuarios y que cada uno tiene que valorarlo. Si te ofrece varios planes, unos más asequibles que otros, aunque tengan anuncios, pues oye, cada uno valorará mediante su bolsillo y lo que quiera, pues poder gastarse ese dinero y coger la suscripción que más le guste y más le apetezca. Con lo que sí que no estaría de acuerdo, y es que es lo que ocurre también ahora con bastantes suscripciones, que estaba hablando con mi hermano estos días, con el tema de iVoox, por ejemplo, que hay una versión premium que sin anuncios, y luego yo lo tengo normal y me como los anuncios, ¿vale? Y a raíz de que me comí como 4 o 5 anuncios en un podcast de una hora, se lo comenté a mi hermano, y él me comentaba que incluso a gente que paga el premium le ponía anuncios. Entonces dices tú, coño, si yo estoy pagando un servicio para no recibir anuncios y luego me pones anuncios, me estás estafando. Entonces, claro, si llega también Microsoft a ese punto, que también está pasando con Sky Showtime, que yo tengo la versión sin anuncios y me como anuncios, pago el DAZN y me como anuncios para ver el fútbol en directo y cosas así, a mí me da rabia, tío, porque yo estoy dando un dinero para evitar todas estas cosas. Y aún así, más anuncios. Y no sé, tío. Por una parte lo veo bien, por otra parte, dependiendo cómo lo lleven, pues puede ser un poco abusivo, pero bueno. Vamos a ver cómo va la cosa. Microsoft tiene que mover ficha y tiene que moverla bien, porque si no la siguiente generación va a durar muy, muy poco en el mercado. Sí, aparentemente o una de las primeras apuestas es, valga la redundancia, seguir apostando por el modelo Game Pass, ¿no? Recuperar un poco esa cantidad que tuvieron. Y no sé, es que el Game Pass, incluso en sus mejores momentos, se topó con un techo, ¿no? De que uno lo ve cuando habla con gente que no juega habitualmente, que tiene, que luego vamos a comentarlo, los juegos más vendidos del game, esa gente ni sabe que existe Game Pass, ni le sacaría provecho quizá al servicio. Entonces sigue siendo algo que tendrá un crecimiento limitado. Hay que ver cómo pueden hacer para rentabilizarlo. Y lo que dice la publicidad es tal cual, pasa con Amazon Prime. Amazon Prime lo sacaron, al tiempo pusieron publicidades, pero publicidades internas, que ya tocaba las pelotas. Luego pusieron publicidades y sacaron un modelo que era pagando, no me acuerdo si eran 2 euros, 3 euros extra al mes, te quitaba las publicidades, pero claro, te quita las publicidades, pero entras y sigues teniendo las publicidades del propio Amazon. Así sigue, te sigues comiendo las publicidades de su otra puta basura de serie que no la quiere ver nadie, y ahí está, y te la meten por el granate. Y encima ahora quieren subir lo del costo de quitar la publicidad, así que entre eso, la situación del fútbol con la liga, los aumentos en los servicios y demás, es que ahí aparecen invitaciones para volver a la pretería de pleno derecho. No, claro, es que es eso, tío. Si encima te dicen que no tenías anuncios, luego te los ponen y luego te quieren cobrar todavía más, ¿quién va a pagarlo? Si ya me estás engañando a este precio, ahora que me vas a decir, no, ahora es la de verdad. Si me das 2 euros más todavía, va a ser la de verdad y no te voy a poner los anuncios. Es una cosa increíble, tío. Por eso, el tema de las suscripciones con anuncios, bien llevadas, pues tienen su pase, porque al final sabes lo que estás pagando, pero mal llevadas, tío, te da situaciones como la que acabas de comentar y son terribles, tío. Sí, hay cosas que son... hablando de Microsoft, es que Microsoft tiene la parte que conozco yo con anuncios, que es con el solitario, el solitario que viene con Windows, que tiene 4 o 5 juegos de cartas, que es hacer dos partidas y comerte una publicidad de 30 segundos y partidas que se hacen rápido. Entonces, que a lo mejor en una hora te llevas 7 o 8 publicidades que no puedes saltar. Es increíblemente abusivo. Esperemos que no. Vamos a ver cómo sigue esto, cómo le buscan la vuelta. Y damos un espacio ahora para pasar al Consejo de Sabios. Vale, y empezamos este Consejo de Sabios con The Casting of Frank Stone, un juego que nos ha traído Ricky, así que adelante, todo tuyo para el análisis. Bueno, pues aquí no me voy a detener mucho con este juego, es un juego de terror, de Supermassive Games, o sea, los creadores de Dark Picture, en su momento los creadores de Until Dawn, ya sabemos a lo que vamos con estos juegos, una videoaventura en las cuales tenemos personajes que intentaremos que no mueran a lo largo de las, no sé si eran 3 y 4 horitas, más o menos, que es lo que dura este título, con una historia a priori bastante interesante, pero que a medida que pasa la van cagando, tío. Empieza muy bien con el tema de que hay un Frankenstein, que es un asesino, que ha fallecido y demás, y se va a grabar una película, pues, donde unos chicos quieren grabar una película de miedo donde ha sucedido todo esto, ¿vale? Hay un flashback, gente en el pasado, gente en el presente, muy guay, pero a medida que va avanzando la trama te das cuenta, o por lo menos yo me estaba dando cuenta, de que no sabían por dónde tirar, y entonces al final tiran de una manera muy mala para mi gusto, poco ingeniosa, y que le echa a perder un poquito la gracia del juego, porque lo interesante también de estos juegos es la historia, porque a nivel jugable no han cambiado mucho, un par de cositas que te pueden variar, pero muy, muy sencillitas. Al final vas con tus personajes moviéndote por los escenarios, haciendo diferentes quick time events, cogiendo una serie de objetos. Un juego que está doblado al castellano, que eso se agradece para meterte más en lo que es la historia, con la banda sonora que está bien, sin más. Pero que ya te digo, que en el tema de la historia a mí me decepcionó y mucho. Y ahora está ahí pendiente de que saquen el nuevo juego, que parece una especie de odisea en el espacio de miedo y demás, que lo han ido retrasando. No sé si sale al final este año o no. Y temblando estoy, porque viendo el bajón que ha tenido con este título, que si no me recuerdo mal fue el último que han sacado ellos, pues a ver cómo sale la cosa, tío. Porque si sale como este, mal asunto. Este, ¿qué dirías que es lo que más lo diferencia de los otros? Porque habías analizado en el pasado varios de esta saga. ¿Es cómo se desconecta o simplemente que no está al nivel? No, a ver, cada juego es diferente. Este creo que no está metido dentro de la antología de Dark Picture, ¿vale? Que sale un poco dentro de esa antología que estaban creando ellos, que el último fue The Devil in Me. ¿Y qué es lo que varía? Hombre, jugablemente varía muy muy poco, que a lo mejor han metido algún añadido de mueve esto por aquí, haz estas acciones por este lado, te ponen una cámara para que tú interactúes en tiempo real con ella, ¿vale? Te ponen algunos objetos que no los tienes en los otros juegos, y a nivel jugable no te varía mucho más. Pero claro, el encanto de estos juegos, para mi gusto, también es la historia. Si está bien llevada, esos misterios que te plantea, cómo los vas resolviendo. A algunos te pueden gustar un poco más, a otros un poco menos. Para mí, de los últimos que han sacado, de Little Hope, dentro de la antología esta de Dark Picture, ha sido el mejor de todos, el del pueblo fantasma. Pero claro, si la historia empieza bien y luego va decayendo, y cuando ves el final dices, tío, esto ya es una fumada tremenda. Entonces, claro, podrían haber tirado por mil maneras diferentes, haberlo llevado de otra forma, pero se han decantado por una que a mí, desde luego, no me ha gustado. Entonces, claro, yo, si eres fan como yo de estos juegos, pues si lo ves barato, yo no sé si pagué, me lo voy a comprar incluso estando en el Game Pass, lo vi por 5 o 6 euros, digo, bueno, pues por tenerlos todos, pago 5 o 6 euros, vale, pues no está mal a ese precio. Pero creo que sale 30 de precio de base y no los vale, bajo mi punto de vista. Los puedes jugar en el Game Pass, te lo ahorras y ya está. Que tampoco pasa nada si no lo juegas, ojo. O sea, si es sincero con el juego. Tienes que ser muy fan de esta gente, como yo, para poder comértelo. Y si no, pues vete a cualquier otro de los anteriores. O empieza por el Mad Men, creo que era, o algo así, que era el del barco. Que está muchísimo mejor, a pesar de que tiene muchos más años y que técnicamente se ve peor, pero la historia es mil veces más interesante que la de este juego, tío. Claro, y en este tipo de juegos que la historia es el todo, por mucho que mantenga el apartado técnico y demás, no tiene. Entonces, ¿no se lleva tu sello de aprobación? Para mí no. Eso es un juego aprobado si te gusta la saga, si te gusta el equipo y este tipo de juego. Y si no es así, te recomiendo que investigues un poquito por los otros. Y ya, pues si te gusta y te los quieres jugar, pues adelante. Pero entrar con este juego, para mi gusto, no sería muy buena opción dentro de lo que está haciendo Supermassive Game ahora. Vale. Bueno, gracias por el análisis y la advertencia a partes iguales. Y ahora vamos a pasar con lo que queda de programa. Y mencionábamos antes el tema de los juegos más vendidos y vamos a dar dos noticias de cómo está el mundo del videojuego físico en este momento. Básicamente, por un lado, GameStop ha registrado un 14% de pérdidas. Está, sigue como esperamos, cada vez hay menos movimiento ahí, cada vez se vende menos. Y lo que se vende no sorprende para cualquiera que lo haya visto cualquier otro año, porque es, voy a decir, el top 5 es muy, muy, muy, muy predecible. El puesto número 1, el eSport Football Club 26. El 2, el Pokémon, el ZA. Y el 3, el Football Club 25. El cuarto es el GTA V, el putísimo GTA V. Y el quinto es el Minecraft. Es de loco que siga GTA V ahí prendido en el top de venta física, pero así es. Ese es eso es lo que la gente que va a comprar los físicos se está llevando. Hombre, pues nada, nuevo bajo el sol, tío. Lo hemos hablado mil veces. Los que hacemos podcast o escuchamos podcast de videojuegos o seguimos las noticias de videojuegos, somos muchos menos de los que creemos. Y las pruebas las tenemos en estos resultados. Cuando de repente empiezan a sacar estos top, y empieza a que si el FIFA, Call of Duty, porque este año fue una mierda. Pero bueno, y está el Grand Theft Auto, sabía que lo ibas a decir, porque es un juego que sorprendentemente se sigue vendiendo una barbaridad. Y el Minecraft, porque sigue siendo el juego mega conocido de la historia. Bueno, y Pokémon, que los fans de Pokémon, le eche lo que le eche, se lo comen. Entonces, claro, partiendo de esa base, tío, pues normal que luego saquen otros juegos que se estallen, que se ven, que no se conozcan, que la gente desconozca que es el Game Pass. Y es que es así, te vas a una tienda de game y ahora mismo la sección de Xbox es súper reducida, con muy poco espacio. Luego está PlayStation, que tiene bastante más, Nintendo, y luego tiene un popurrí de merchandising que flipas, tío, porque yo lo último que compré en un game no fue un videojuego, fue un juego de mesa que estaba de oferta y para mi casa que se vino, tío. Bueno, las dos últimas compras, perdón, fueron dos juegos de mesa. Entonces imagínate, yo que soy un jugador habitual de videojuegos, de verdad que suelo comprarlo prácticamente todo digital, que entre ahí simplemente para comprar juegos de mesa. O sea, me lo dices hace 20 años que el game era referente, que el game tenía las super ofertas, tío, que salían en febrero, que las esperabas, pero los primeros años eran buenísimas, tío, con unas ofertas tremendas. Te comprabas la edición coleccionista de Bayonetta, la de cartón, por 20 pavos, la de vinilo de Bioshock 2 también por unos 20 euros, creo que estaba también. Y un montón de cositas que iban saliendo, tío, super ofertas de 10 pavos. Me acuerdo de comprarme el Fuse, que era un juego bastante mediocre. Incluso comprárselos a Baque y a Ruedi, se los mandé por correo para jugarlos todos, tío. Y me habría gastado en total 30 y pico pavos. Y estaba cojonudo, tío. Pero es que ahora ves la super oferta. De 20 euros no te bajan los juegos de mierda, los interesantes te los bajan 10-20 euros y ya está, tío. Entonces es una tendencia que ha ido cambiando con el tiempo, nos guste o no, y que al final es lo que siempre hemos hablado. Somos menos de los que queremos. Sí, sí, sí, y ya físico la gente... Bueno, Nintendo se sigue manteniendo ahí, tiene varios en el... En el top 20 ya mencionamos el Pokémon Leyenda Z, pero también el combo Super Mario Galaxy 1 más Super Mario Galaxy 2, que la verdad que me sorprende verlo ahí. No me sorprende ver el Donkey Kong Bonanza, pero sí que ahí están el Animal Crossing, el New Horizon y el que salió en pandemia, en 2020 o 2021, no recuerdo bien, y el Mario Kart, pero el Mario Kart 8 Deluxe. Es el que está ahí en el top. Y efectivamente Battlefield 6 está bastante por encima de del Duty Black Ops 7. Sí, es que también salió, Alex, una noticia, no sé si la viste, en el cual Nintendo, las expectativas que tenía en Navidades con la Switch 2 no se cumplieron. Vendieron bastante bien, pero no llegaron a las cifras que ellos pensaban. Entonces, claro, al final es a lo mejor un pequeño batacazo que con el tiempo no sabemos si se va a repetir más Obviamente conseguir el éxito de la Suite 1 con la 2 va a ser, yo creo que prácticamente imposible. Pero a lo mejor sí, no quedarse muy alejada de esas cifras con el tiempo. Pero bueno, al final son consolas, en este caso de Nintendo, que van más orientadas a también a un público más familiar, o más infantil en algunos casos, aunque cualquiera la puede jugar a cualquiera de sus juegos. Y al final vas a la tienda, lo compras y ya está. Por lo tanto, Nintendo ahí tiene un valor seguro del mercado físico. No se lo puede quitar. A lo mejor la gente dice, no, son los únicos por añoranza. Yo no creo que sea por añoranza, sino que apelan a un público familiar que va a la tienda, mira los juegos, o el que le ha pedido el crío para regalárselo, va y lo compra y ya está. Entonces, por eso no va a desaparecer por lo pronto esa faceta de Nintendo. No ocurre lo mismo así con PlayStation, que ya tiene bastante menos, o en el caso de Xbox, que ya ni te cuento los juegos físicos que saben que son contados, pues obviamente van siempre a un mercado más digital y que la gente, digamos que esos usuarios se han acostumbrado a ir comprando juegos poco a poco más, con el tiempo más digitales y ir menos a la tienda. Así es, así como está. Y de hecho, esto que mencionabas de Switch, me parece, no recuerdo en qué podcast lo escuché, sinceramente, pero escuché que habían visto con descuentos muy, muy, muy importantes por debajo de los 400 euros a la nueva Switch, a la Switch 2. Porque claro, la que se vende sin el combo Mario Kart aparentemente ha estado muy por debajo de la venta. Porque al final los que se lo han comprado todos en pack, que es lo que más o menos tiene sentido, ¿no? Porque es lo que pone el Mario Kart a un precio decente y casi todo el mundo que quiere esa consola quiere tener ese juego dentro de su catálogo. Así que veremos cómo sigue. Por lo pronto Nintendo dijo que no le iba a afectar tanto el tema de la RAM. Esperemos que así sea. La consola sigue teniendo un precio decente. Y recientemente han sacado una actualización para solucionar algunos problemas de algunos juegos de la Switch primera, que iban peor en Switch 2. Así que veremos cómo evoluciona y cómo saquen. Pero claro, un éxito como el de la Switch, si esas son las expectativas, estoy contigo que desde ya que no tiene pinta que se vayan a cumplir. No, y lo que comentas, que sacaron un modo boost para los juegos de la Switch 1 que se vean mejor en la 2 de forma automática, por lo tanto es un plus. Pero claro, Nintendo ahora, como le afecta el tema de la RAM o lo que sea y tenga que subir los precios, pues si no la está vendiendo a buen ritmo ahora, imagínate si ya te clavan 50 o 100 pavos más. Entonces es una situación delicada, que a ver en qué fase se encuentra. Y bien, como comentas, la consola, si ha habido ofertas de comprarte la pelada nueva a 350 pavos, creo que son 100 euros menos. Sí, sí. Que su precio base. Y muy buen precio para el dispositivo, que es para alguien que lo va a usar, que no vendría a ser mi caso. No voy a comprar otro portapapeles. Ni a mí tampoco, yo ya no paso por ese aro. Sí. Bueno, Ricky, estamos en tiempo de mano a mano express, súper al hueso, así que ¿qué te parece si vamos cerrando? Yo lo veo perfecto, tío. Ya dijimos que íbamos directo a yugular y cuando nos ponemos así, lo cumplimos. Así es, para que aprendan Crono y Amuniki, que no son capaces de hacerlo nunca. Les mandamos un abrazo y ya que estamos a Muñe, que ya lo veremos más adelante durante el año, que está con temitas por estos meses. Y a Ruedi, que hoy no se ha podido pasar, Ruedi y Charlie, que estaban ahí, pero Charlie muchas veces nos miente como diciendo que vamos a quedar fijos, que nos van a poner de titulares. Es como los políticos, tío. Sí. Te venden que te va a dar un dinero, un extra, y cuando te das cuenta te lo ha quitado y se ha ido corriendo. Sí. Nos tiene constantemente en campaña, Pero bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Y te despido, Ricky. Muchas gracias por el tiempo, por el análisis /advertencia. Y nada, espero verte la semana que viene. Pues nada, esperamos a la semana que viene. Espero que a los oyentes les guste este programita más cortito, pero más condensado de información, que es lo que nos gusta hacer cuando estamos tú y yo aquí mano a mano. Y esperemos que ya la semana que viene, por lo menos Ruedi se pase por aquí. Así nos da la contrapartida a Nintendo, que por una vez no hemos hablado tan mal de ella. Es cierto. Yo creo que si hubiese estado Ruedi hubiésemos hablado peor solamente por tocar las pelotas. Pero bueno, eso es incomprobable. Así que diciendo 5. ¡Por el culo te la hinco! Una última vez, me despido yo también. Hasta la semana que viene. Esto fue Indie Podcast, el podcast de los buenos videojuegos. Y nos vemos la semana próxima. Adiós. Adiós.